Alejandra. Hola, estimados oyentes. Hoy conoceremos la historia de Alejandra, una niña de 12 años que vive con su mamá, doña Camila, y su hermano de 17 años, Manuel Antonio. Últimamente, Alejandra se ha vuelto un poco retraída, no le gusta peinarse y hasta ha cambiado su forma de vestir. Casi no habla o contesta con monosílabos. Ha caído su rendimiento en la escuela y ya no está en el cuadro de honor académico de su clase. Su madre está preocupada y le está confrontando en su casa. Oigamos qué le dice. Alejandra María, vengo cansada de trabajar y espero que usted y su hermano hayan hecho sus obligaciones de la escuela y la casa. ¿Y qué es lo que encuentro? A una niña que ni me saluda cuando llego, que está descuidando sus tareas y con la ropa vieja de su hermano puesta. ¡Contestame! Manuel Antonio, dígame, ¿qué hace esta cipota todo el día? No, pues yo no sé qué hace esta guirra. Últimamente se la pasa encerrada en el cuarto y no quiere hacer nada en la casa. ¿Cómo que no te das cuenta? ¿Y vos qué haces todo el día? Ve, y ahora se la va a desquitar conmigo. Yo hago lo mío, que es barrer y trapear. Sigo mis clases, y si tengo tareas las hago, y luego me voy a jugar potra con los chavos del barrio. Y mire, antes de que me vaya a regañar más, sepa que juego pero con mi mascarilla puesta. Juego con mi mascarilla puesta. Más te vale. Solo falta que a uno de ustedes les pegue el COVID. ¿Y a vos qué te está pasando? ¿Que ni estudias ni comes apenas? Cada día estás más flaca. Nada. Ya que nadie sabe nada en esta casa, voy a tener que hablar con la consejera de tu escuela. Y así es como Camila, sumamente preocupada y desorientada por los cambios bruscos en el comportamiento de su hija, además de la baja de su rendimiento escolar, se contactó con la consejera de la escuela, buscando orientación para enfrentar la situación. Pero bueno, escuchemos la plática entre doña Camila y la profesora Suyapa. Tan sorprendida como usted, estamos en la escuela con este cambio repentino de Alejandra. Viera, profe Suyapa, me cuesta que haga caso. Casi no prueba bocado, ha perdido peso, no consigo sacarle palabra, ha descuidado sus estudios y ella sola se ha cortado el pelo bien cortito. Ya ni siquiera se quiere poner los vestidos y ahora solo usa la ropa vieja de su hermano. Mire, doña Camila, esta etapa de las niñas es un poco complicada. Recuerde que Alejandra está en su adolescencia y no olvide que ese es un periodo de transición donde se conforma la identidad. Y esto implica a veces muchas inseguridades en el camino. Dele chance, y dese chance usted para entender los cambios que le están sucediendo a su hija. Mire, profe, yo veo a todas sus amiguitas y ninguna está como mi hija. Ay, realmente estoy preocupada. Ahora con la dichosa pandemia tengo mucho más trabajo. Nos cambiaron a jornadas de 12 horas para recuperar la producción de la maquila. Así que tengo mucho menos tiempo del que quisiera para darle atención a mi hija. ¿Y no tiene quien le apoye? Soy madre soltera y me toca jalar la carreta sola. Aunque últimamente me ha estado ayudando mi hermano Iván, que a veces se queda a dormir porque mi cuñada se ha tenido que ir a su pueblo para atender al papá que está enfermo de COVID. Mire, doña Camila, todavía no veo la gravedad del asunto. Creo que son cosas de la juventud. Ya se le va a pasar. Y por las clases, no se preocupe. Le vamos a dar un empujoncito desde la escuela. Voy a hablar con sus maestras. Hay alguna otra cosa que no le he contado. Ajá. ¿Qué es? Hable con confianza. Fíjese que ya no quiere ni ver a sus amigas del barrio. Ni siquiera Isabel, su mejor amiga desde que eran niñas. Y le cuesta dormirse por las noches. Estos síntomas son muy extraños. Algo le está pasando a Alejandra. Tenemos que averiguar qué es. ¿Ha intentado hablar con ella? He querido muchas veces abordar el tema con ella, pero no hay manera de sacarle nada. Más bien se molesta y se va para su cuarto. Ay, tengo miedo por mi muchachita. Por eso debemos actuar. Mire, le propongo algo. La voy a citar para que venga mañana para revisar el bajón en sus calificaciones. Y aprovecharé para hablar con ella y así obtener más información de lo que le está pasando. Y si no resulta, pues buscaremos ayuda profesional. Tal vez una psicóloga. Se lo voy a agradecer con toda el alma. Alejandra vendrá a verla sin falta. Así podrán hablar con toda confianza. Está bien. La espero mañana. Gracias, profe Suyapa. Al día siguiente, la profesora Suyapa tuvo el encuentro con Alejandra. Al verla se sorprendió mucho, pues la niña de unos meses atrás hoy parecía otra, con pelo cortado casi al ras de la cabeza, vestida con pantalón y camisa que le quedaba grande, y se le veía delgada y demacrada. La profesora tenía claro su objetivo, encontrar la razón de aquel cambio, pero al verla supo que no sería fácil. Pero mejor oigamos y prestemos mucha atención a esta escena. Buenos días, profesor Yapa. Buenos días, Alejandra. Te pedí que vinieras para que platiquemos de varias cosas. Ajá. Bueno, Alejandra, tu mamá y yo estamos preocupadas por vos, ya que tus calificaciones han bajado mucho. Y como ella pasa tan ocupada trabajando, me ha pedido que hablemos para ver cómo podemos ayudarte. Bueno. Tus compañeritas de la escuela me dicen que no hablas con ellas y tampoco estás siguiendo las clases y tareas. Estoy un poco sorprendida, porque siempre habías sido buena alumna. También cambiaste mucho tu forma de vestir y peinarte. ¿Quieres que hablemos sobre esto? Pues la verdad, profe, me aburren las clases virtuales y me gusta más el pelo cortito y la ropa floja. Es más cómoda. La verdad, tenés derecho a vestirte y peinarte como más te guste. No quiero meterme en tus gustos personales, pero sí me preocupa que además del cambio, tenés un bajón en tus calificaciones y cada vez estás más callada. No creo que sea solo por las clases en línea. Te conozco y sé que es algo más. Es que ya no quiero ser como antes. ¿Por qué? Es muy aburrido. ¿Aburrido? Explícame. Bueno, la verdad es que no sé cómo explicárselo. Quiero vestir y verme diferente. Está bien si quieres vestirte diferente. Pero ¿y qué pasa con las clases y tareas? Y no me digas que es porque no hay clases presenciales. Pues, últimamente me cuesta mucho concentrarme. Pero alguna razón hay para que no te concentres. ¿Hay cambios en tu familia? No muchos. ¿Quiénes viven en tu casa? Mi mami, mi hermano Manuel Antonio y a veces que llega mi tío Iván, un hermano de mi mamá. ¿Te llevas bien con tu hermano? Sí, aunque a veces peleamos. ¿Por qué pelean? Es que me he estado poniendo su ropa vieja, la que ya no le queda. Pero bueno, la verdad no nos vemos tanto porque él pasa casi todo el día con sus amigos jugando fútbol. ¿Y por qué te pones la ropa vieja de tu hermano? Contéstame, Alejandra. Porque ya no quiero ser la misma. ¿Cómo así? Me cae mal ser niña. ¿Por qué? A las niñas les pasan cosas que a los niños no les pasan. ¿Cómo qué? Mire, profe. Yo ya no quiero seguir hablando. Alejandra, ¿qué está pasando? ¿Puedes confiar en mí? Hay cosas que no se pueden contar, porque pueden hacer daño a mucha gente. Prometo ayudarte, sea lo que sea. Y te garantizo que nada malo te va a pasar. Confía en mí. Es que... es mi tío Iván. Pero me amenazó con que si digo algo va a lastimar a mi mamá. No tengas miedo. Te aseguro que nada te va a pasar a vos ni a tu mamá. ¿Qué pasó, Alejandra? Es que me da vergüenza. Conmigo no tengas vergüenza. Estoy para ayudarte. Necesito que me lo contes todo. Él me... Llore, mi niña. Llore. Y quédese tranquila, que ya no le va a hacer más daño. Decime qué pasó. La primera vez me dijo que no fuera a decir nada, que de todas maneras no me iban a creer y que si decía algo a mi mamá, él iba a matarla. Y después iba para los Estados Unidos, que allí nadie lo podía agarrar, que era nuestro secreto. ¿Desde cuándo pasa esto? Como 2 meses, cuando mi tía se fue para el pueblo a atender a su papá que enfermó de COVID. Con la excusa de que no sabe cocinar, cuando sale del trabajo se viene para la casa y se queda hasta tarde esperando que llegue mi mamá a preparar la cena. Bueno, te aseguro que eso no va a volver a suceder. No permitiremos que tu tío vuelva a tu casa, ni mucho menos que te haga daño a vos o a tu mamá. Tengo miedo que mi mamá se enoje conmigo cuando se dé cuenta. Eso no va a pasar. Estate tranquila. Vos no tenés la culpa de nada de lo que sucedió. Yo voy a hablar con tu mamá. ¿Y cómo va a ser para que mi tío no vuelva a la casa? Vamos a poner la denuncia, porque lo que tu tío hizo es un delito y está prohibido por la ley. ¿Me lo promete, profe? Te lo aseguro, Alejandrita. Ten este pañuelo y sécate las lágrimas, que no estás sola. Gracias, profe Suyapa. Y no te preocupes, me voy a quedar acompañándote hasta que llegue tu mamá para hablar con ella. Tremenda la historia de Alejandra, como la de tantas niñas y mujeres en nuestro país, donde lamentablemente este tipo de agresiones ocurre con frecuencia y se han incrementado durante la pandemia. Pero escuchemos el final de la historia, con el encuentro entre la profesora Suyapa y doña Camila, en 3, 2, 1. ¡Qué horror, profesora, lo que ha estado pasando en mi casa y yo sin darme cuenta! ¡Me siento muy mal! Mire, doña Camila, aquí el único culpable es el tío de la niña. Hay que afrontarlo. Lo primero es denunciarlo a la policía. Solo así se pararán los abusos de este individuo. Si no hacemos algo, va a seguir lastimando a su niña y a otras. ¿Quién iba a creer que mi propio hermano haría semejante barbaridad? Y a su propia sobrina. No quiero ni imaginar cuando mi cuñada y mi mamá se enteren. Familia o no familia, esto debe ser denunciado. Hoy fue su hija, pero ¿y mañana? Lo puede hacer con cualquier otra niña. Ah, si supiera los casos que he tenido que atender. Estas historias suceden en casi todos los rincones del país, ricos o pobres, en todos por igual. Ay, las mujeres en este país tenemos la vida cuesta arriba. Miren nomás, padres irresponsables y familiares abusadores. ¿Qué podemos hacer? Ahora hay que cuidar a Alejandra. Debe recibir atención profesional. Lo primero es una revisión médica para descartar enfermedades de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Además, hay que buscarle psicóloga para darle acompañamiento y apoyo emocional. Es una experiencia muy traumática y la recuperación no será inmediata. ¿Y qué podemos hacer para que estas cosas no sucedan? Tener la comunicación abierta en la familia. Enseñar a nuestras hijas qué cosas no están bien y tener la confianza de contarlas, aunque las amenacen. Y estar vigilantes a cualquier señal de que algo pasa. Así como usted se dio cuenta de que su hija estaba en problemas. Y tener la enorme valentía de no callarnos y denunciar siempre, aunque el agresor sea alguien muy cercano y querido. Mi propio hermano. No toda la familia es así, pero tíos, líderes de las iglesias, hasta papás han agredido sexualmente a las hipotas. No podemos descuidarnos. Gracias, profesora. ¿Cómo se necesita gente como usted en este país? Ahorita mismo vamos a la Fiscalía de la Niñez a hacer la denuncia. Este delito no quedará impune. Vamos, vamos ahorita mismo. Bueno, apreciable audiencia, hemos llegado al final de esta historia, que aunque triste y lamentable, ha tenido un final diferente al que suele ser común en nuestra realidad, en la que gran parte de estos casos quedan en la impunidad. Al menos en esta historia, el agresor fue entregado a las autoridades para hacer justicia. Porque todos y todas necesitamos que esto se sepa. Que se sepa es una campaña del Consorcio Centro de Derechos de Mujeres y Teatro Taller Tegucigalpa, con el apoyo de la iniciativa Spotlight, una alianza global entre la Unión Europea y las Naciones Unidas. El contenido es responsabilidad total de dicho consorcio.